Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Divulga Ciencia. Han sido unas semanas un poco complicadas, hemos tenido una pequeña ausencia un poco obligada, pero hemos regresado y les traemos muchas noticias sobre lo que está pasando en la ciencia en el mundo. Chicos, yo soy Roberto Vallejo y en este momento no nos acompaña ni Vicky ni Javi, pero nos vamos a divertir mucho esta tarde de jueves. Chicos, no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos como Quinto Pilar Divulga Ciencia en Facebook, Twitter e Instagram. Búsquennos y entérense de las actividades que estamos haciendo, que están increíbles. Chicos, les voy a comentar sobre nuestra velada astronómica que va a ser este fin de semana, este 27 y 28 de julio. Vamos a observar a Marte, y precisamente porque hay un espectáculo que, de hecho, es un espectáculo maravilloso, porque el último que lo hemos observado fue hace 15 años. Esta es la oposición de Marte. Bueno, digámoslo así, la oposición de Marte pasa cada 2 años, pero particularmente esta va a ser increíble porque Marte está en su punto más cercano a la Tierra. Entonces, algo particularmente interesante es que, como nosotros conocemos, todos los planetas orbitan alrededor del Sol. Entonces, tanto la Tierra como Marte también orbitan y se encuentran en un mismo punto cada 2 años. Ahora, la Tierra se demora en dar toda la vuelta al Sol un año o 365 días, que son los que conocemos como un año aquí en la Tierra. Pero Marte se demora 2 años en dar la vuelta al Sol. Y particularmente al encontrarse con la Tierra en su punto más cercano, se le llama la oposición, porque prácticamente desde la Tierra nosotros observamos hacia cierto lugar, hacia el cielo, y está Marte, y precisamente en la parte posterior, o sea, nuestras espaldas, encontramos al Sol. Entonces, por esto se llama la oposición de Marte. Y chicos, como les contaba, particularmente esta oposición de Marte va a ser increíble porque va a estar en su punto más cercano que en los últimos 15 años, o sea, va a estar a 51 millones de kilómetros cerca de la Tierra. Y esto va a ser increíble porque vamos a poder observarlo como nunca con el telescopio, y vamos a intentar en esta velada astronómica identificar varios de los de las características que tiene Marte, tanto de su geología, así como también de su estructura, y hablando particularmente de sus polos congelados que encontramos tanto en el polo norte como en el polo sur de Marte, que son muy similares a los de la Tierra. Pero en el caso de Marte, ellos están formados por CO2. Esto es increíble. Y ahora, particularmente en esta velada astronómica, vamos a hablar sobre por qué es tan interesante o tan importante el estudio de Marte para la Tierra. Y bueno, de hecho, a través de tantas investigaciones, de tantas misiones que se han enviado a Marte, muchas de ellas exitosas, algunas de ellas fallidas, porque o no despegaron, o no aterrizaron, o no tuvieron los datos que esperábamos. Pero particularmente conocemos ahora que Marte realmente hace mucho tiempo no era tan diferente a la Tierra. De hecho, Marte, a pesar de que es un planeta más pequeño que la Tierra y que tiene una gravedad que es la tercera parte que la gravedad de la Tierra, sabemos que tuvo agua, o sea, prácticamente tenía lagos, tenía ríos, tiene montañas, y por alguna razón, todavía no sabemos por qué, la vida dejó de existir y también el agua dejó de encontrarse en un estado líquido permanente en todo el planeta. Perdió su atmósfera y pasaron un montón de cosas que no nos la explicamos todavía. Ahora, algunas de estas misiones lo que nos dicen principalmente es que por alguna razón Marte perdió su magnetosfera. Nosotros conocemos que la magnetosfera en la Tierra se produce por este flujo de hierro líquido que está en el centro de la Tierra. Pero en Marte particularmente no existe esta magnetosfera que normalmente o en otras épocas pudo haberla protegido del viento solar, de toda esta radiación que emite el Sol y que prácticamente puede acabar con la vida de un planeta. Y bueno, nosotros somos bastante afortunados porque todavía tenemos nuestra magnetosfera intacta y nos protege del viento solar. Ahora, algo que se piensa en el caso de Marte, podría haber sido la causa de la cual, por la cual perdió su atmósfera y también pudo haber perdido todo el agua líquida que tenía en su superficie, posiblemente es porque de alguna forma o por alguna razón que no conocemos todavía, estos ríos de hierro que pudieron haber estado circulando en su centro se detuvieron y esto prácticamente provocó una desaparición de la magnetosfera en Marte. Hay un montón de cosas, un montón de preguntas que nos hacemos todavía y que los científicos que estudian Marte intentan responderlas a través de misiones que enviamos allá. Y ustedes recordarán particularmente una misión importante que se envió en el 2012, que se llamaba Curiosity. ¿Se acuerdan de esa misión? Fue una misión en la que se envió un robot o prácticamente un laboratorio robótico a Marte para llegar a su superficie y poder analizar la química del suelo, la química del aire y también la radiación que llegaba a su superficie para reconocer o para poder identificar los compuestos que pueden hacer factible la vida. Y obviamente necesitamos encontrar algunos compuestos, estos compuestos que hacen que funcione la vida en la Tierra como la conocemos, para saber si es que de hecho existió vida en Marte o si es que puede existir nuevamente la vida en Marte. Ahora, nosotros buscamos en Marte o a través de esta misión que se llama Curiosity los tres ingredientes importantes para la vida. Buscamos agua, buscamos también una fuente de energía y también los elementos químicos básicos que constituyen la vida, como el carbono. Ahora, si es que hablamos de una fuente de energía, de hecho el Curiosity ya encontró esto en sus 6 años que ha pasado rodando por la superficie de Marte. Por ejemplo, lo que encontró fue azufre, y particularmente conocemos que muchas bacterias aquí en la Tierra utilizan el azufre como fuente de energía, la procesan y pueden dar energía o dar marcha a sus procesos biológicos. Ahora, nosotros no estamos seguros todavía de si es que en Marte hubo vida. Tampoco sabemos si es que puede existir vida en este momento, pero sabemos que es muy probable. Y de hecho, una de las teorías que son bastante interesantes sobre el origen de la vida en la Tierra nos arrojan evidencia de que posiblemente esta vida en la Tierra pudo haberse originado en Marte. Y posiblemente, tal vez un asteroide o un cuerpo sumamente grande pudo haber chocado con Marte y lanzado un montón de su material de la superficie al universo, y parte de este material que fue expulsado al universo pudo haber llegado a la Tierra y pudo haber sido la semilla que dio paso a la vida como la conocemos. Obviamente estas de aquí son teorías, todavía no se han confirmado, pero únicamente pensar en esta posibilidad es increíble. Realmente podríamos concluir en ese sentido, a razón de esta teoría, que la vida en la Tierra podría no ser terrícola, sino podría ser marciana realmente. Hay un montón de preguntas que nos hacemos, chicos, y de hecho están planificadas un montón de misiones para recorrer Marte de aquí en adelante, y de hecho en este mismo año se lanzó una misión que se llama la misión InSight, que prácticamente comprende el lanzamiento de un lander, o sea, de un robot que aterrice en Marte y analice ciertas características de Marte, como por ejemplo su actividad tectónica. O sea, ¿qué es lo que pasa en la Tierra o en el núcleo de Marte o en la superficie de Marte? Particularmente va a analizar algunas características de su núcleo, también de la corteza y de un de qué está compuesto prácticamente este planeta, que también es un planeta rocoso. Eso nos puede arrojar muchas luces de cómo se formaron los planetas rocosos que conocemos, y que de hecho la Tierra también es uno de ellos. Hay un montón de cosas que realmente es interesante estudiar en Marte, y de hecho algunas misiones que también están planificadas para irse a Marte también son misiones tripuladas. En este caso sabemos que tanto como las misiones Mars One, algunas misiones de SpaceX e incluso de la NASA piensan ya llegar en la siguiente década con humanos para poder investigar un poco más a profundidad sobre cómo funciona Marte y cómo podría desarrollarse la vida en Marte. Esto realmente es algo muy emocionante porque nos podría llevar a crear una colonia en este planeta rojo que posiblemente en algún momento pudo haber sido habitado. Chicos, les invito y en este momento están todavía a tiempo para participar en nuestra velada astronómica de este fin de semana para observar Marte en oposición. Vamos a conocer un poco más a detalle sobre estas misiones como el Mars One, sobre la misión InSight y sobre algunas misiones tripuladas que están previstas salir en la siguiente década para Marte. Ahora, algo particularmente interesante es que una de estas misiones que se llama Mars One es que ha planificado llevar un montón de gente, obviamente, de hecho lo hicieron hace algunos años, una convocatoria a través de internet en la cual cualquier persona en el planeta podía postular para ser las primeras personas en pisar Marte. Ahora, esta es una misión un poco complicada porque no es en sí una misión científica, sino que lo que plantean simplemente es llevar un montón de personas para ser los primeros en pisar Marte, pero lamentablemente no tienen una misión tan bien estructurada como para mantener esa vida humana en Marte. De hecho, es posible que la mayor parte de humanos que sean los primeros en pisar Marte a través de esta misión mueran por causa de la radiación o por causa de la falta de comida, porque recién la siguiente misión que puede llevar provisiones a estas personas que podrían vivir en Marte sería en 5 años. Ahora, no sé, pues ustedes chicos se arriesgarían a ser los primeros terrícolas en pisar Marte, los primeros colonizadores de Marte, ¿o qué opinan? Cuéntenos a través de redes sociales y también a través de nuestra página web, que ustedes podrán seguirla. Chicos, en este momento nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información súper interesante sobre este planeta rojo. We'll be right back. chicos, hemos vuelto. Estamos nuevamente con su programa Divulga Ciencia. Yo soy Roberto Vallejo y bueno, este es su programa de divulgación científica. Chicos, no se olviden de seguirnos a través de redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Si es que se perdieron la mayor parte de este programa, va a ser transmitido también a través de nuestras redes sociales el domingo en la tarde. No se olviden de seguirnos y también compartirnos todas sus preguntas y comentarios sobre el programa de hoy. Les contamos también, aparte de la actividad que les hablábamos hace un momento sobre la velada astronómica para observar Marte en oposición que será este fin de semana, les contamos también que tenemos un programa en vivo que se llama Serendipia Streaming. En este momento estamos en la Casa Tomada, que es un bar cafetería que está aquí en Quito, cerca de Ciespal Media Lab. Entonces les invitamos todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde, vamos a estar en vivo y obviamente también conversando con ustedes sobre diferentes temas de interés social abordados desde la perspectiva de la ciencia y también del arte. La semana pasada, o mejor dicho esta semana, conversamos sobre la infidelidad. Es un tema bastante interesante que también puede ser abordado desde la ciencia y también desde el arte. Un poco más tarde vamos a conversar un poco más sobre este tema y bueno, obviamente conocer qué es lo que ustedes opinan. Chicos, en este momento estamos hablando sobre Marte, sobre el punto más cercano en su órbita que va a estar este planeta rojo de la Tierra. Entonces, hay algunas particularidades bastante interesantes con este suceso que se va a dar este fin de semana. Chicos, entonces, este 27 de julio, Marte va a estar al frente de la Tierra en el centro y el Sol va a estar a nuestras espaldas. Entonces, por esta razón se llama la oposición de Marte, porque Marte va a estar opuesto al Sol y la Tierra en medio de los dos. Particularmente, como les contaba, Marte va a estar a 51 millones de kilómetros de la Tierra, lo que va a ser un momento bastante interesante y bastante apropiado para observarlo con telescopio. Ustedes, si es que ven al cielo nocturno a partir de las 11, 12 de la noche, van a poder observar que Marte sale muy brillante por el este. Y bueno, o sea, realmente es un espectáculo digno de ver incluso sin telescopio y sin binoculares. Pero particularmente en esta velada astronómica que va a ser el fin de semana, nos vamos a ir a la Hacienda Naxiche, que es un lugar que queda cerca de Salcedo, casi que a dos horas y media de Quito, para observar este suceso con telescopio y conversar más sobre el planeta en sí, ¿no? Sobre cuáles son las posibilidades de que exista vida en Marte, de que haya existido vida en Marte y que, bueno, las misiones que próximamente saldrán desde la Tierra puedan investigar un poco más de información sobre este planeta. Chicos, una particularidad que de hecho no ha faltado en muchas de las misiones que han salido para Marte es algunas teorías, algunas hipótesis de conspiración en las que nos dicen que en el planeta rojo hay o ha habido alguna civilización extraterrestre. De hecho, nosotros conocemos en este momento que afortunado o lamentablemente, no existe ninguna otra civilización inteligente que pueda contactarse con la Tierra. Ahora, si es que hablamos de la posibilidad de existencia de vida en el universo, es totalmente sobrecogedora, porque realmente, démonos cuenta, nosotros somos únicamente un planeta en el sistema solar que conocemos que existe vida y que obviamente es parte de la Vía Láctea, en la cual existen miles, cientos de miles de millones de estrellas y también de sistemas planetarios más o menos similares al nuestro. También conocemos que en estos sistemas planetarios existen planetas en los que podría existir también vida, obviamente no inteligente por el momento, pero que por lo menos podría existir vida. Ahora, conociendo la evidencia de que por lo menos la Tierra tiene, o sea, es un planeta que tiene vida y que puede albergar la vida inteligente, por lo menos sabemos que un planeta en cada galaxia en el universo podría albergar este tipo de vida. Pero ¿cuántas galaxias hay en el universo? Sabemos que hay miles de millones de galaxias en el universo. Entonces la posibilidad de que exista vida para comenzar es bastante grande. Ahora, que exista vida inteligente también es probable, tal vez no tan probable, pero la posibilidad de que nosotros conozcamos o nos contactemos con ese tipo de vida inteligente en el universo es bastante complicada. Solo imaginémonos que las distancias en el universo son tan grandes que, por ejemplo, si es que lo ponemos al Sol como identificativo, como referencia, la luz que sale del Sol se demora 8 minutos en llegar hasta nuestros ojos. Entonces eso significa que si es que el Sol en algún momento desaparece, nosotros recién nos daríamos cuenta 8 minutos después. La estrella más cercana a la Tierra que está en nuestra galaxia, que es Próxima Centauri, se encuentra a 4 millones de años luz de distancia. Esto significa que esta luz se demora 4 años en viajar por el universo y llegar hasta nuestros ojos también. Y esas son recién las distancias más cercanas a la Tierra. Imaginémonos, por ejemplo, en el resto del universo. Sabemos que el universo tiene 13.800 millones de años de existencia. Entonces, ¿qué pasa con la luz? Con las primeras luces que surgieron en el universo a partir de su origen. Esas luces recién están llegando o están viajando a través del universo hasta nuestros ojos. Y realmente, posiblemente nunca más las veamos porque prácticamente permanecerían en su viaje, ya que el universo se encuentra expandiéndose. Entonces, la distancia entre esas primeras estrellas, esas primeras galaxias y la Tierra podría prácticamente perderse por la expansión del universo. Ahora, algo interesante y de lo que hablamos cuando nos referimos al estudio de Marte es también a las posibilidades de la vida en este planeta. ¿Y por qué estudiamos a Marte y no estudiamos a Mercurio o Venus o tal vez a los planetas gaseosos? Particularmente porque sabemos que Marte está también en una posición similar que la Tierra para favorecer que el agua se encuentre en un estado líquido, o sea, no que únicamente esté en un estado sólido, o sea, en temperaturas menores a 0 grados centígrados, o en temperaturas mayores a 100 grados centígrados. ¿Y por qué es particularmente importante el agua para la generación de la vida? Principalmente porque conocemos o pongamos como ejemplo a todos los organismos que existen en la Tierra, todos tenemos cierta cantidad de agua en nuestro sistema. Nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo prácticamente tiene 80% de agua que facilita todos nuestros procesos biológicos. Y también pensemos en el resto de animales. Muchos de los animales viven en el agua, todos de hecho necesitamos agua para vivir, para alimentarnos incluso. Entonces sabemos que algo que tiene que ser común en estos planetas es que exista agua para que pueda existir vida. Otra particularidad que conocíamos es que tienen que existir moléculas orgánicas como el carbono para que pueda generarse la vida. Nosotros sabemos que dentro de nuestro ADN, dentro de las moléculas que nos conforman, existe carbono, existe hidrógeno, existe oxígeno. Entonces, estamos buscando evidencia de que exista en Marte todas estas moléculas para saber a ciencia cierta si es que realmente pudo haber existido o puede existir vida en Marte. Hubo un descubrimiento particularmente interesante que precisamente fue el día de ayer que lo difundieron muchas agencias de noticias a través de redes sociales, y es que una misión que orbita o una nave que orbita Marte y que está emitiendo ciertos pulsos de radio a su superficie, encontró que en el polo sur de Marte existe un cuerpo de agua líquida debajo de la corteza o debajo de esta capa de hielo que está en este polo. Ahora, es particularmente interesante porque es la primera vez o la primera evidencia que hemos tenido de que existe un cuerpo de agua líquida en Marte. Ahora también lo que piensan los científicos es que este cuerpo de agua puede contener también ciertas sales. E incluso, ¿por qué no? Si es que en algún momento existió vida en Marte, este cuerpo de agua podría conservar todavía ciertos rastros de agua. Ahora, esto también nos da una pista de dónde poder buscar vida en el caso de que enviemos más misiones a Marte. Y sería muy interesante tener una misión en la cual se tenga un robot que pueda perforar esta capa de hielo de Marte y descubrir si es que existe evidencia de vida en este lago. Este lago particularmente se encuentra a 1.5 kilómetros de profundidad desde su superficie y se piensa que tiene una extensión de 20 kilómetros, o sea, realmente es un cuerpo de agua bastante grande. Claro que una misión robótica o una misión que se le maneje directamente desde la Tierra sería muy complicado que logre perforar 1.5 kilómetros de esta capa de hielo que existe en Marte, pero de todas formas las posibilidades existen. Posiblemente una de estas misiones que piensan llevar personas a Marte para estudiarla más a profundidad puedan visitar este lugar para conocer un poco más sobre cómo se desarrolla la química de este lago que recientemente se descubrió en Marte. Chicos, realmente este es un tema muy interesante y que me gustaría hablar todo este programa, pero tenemos que irnos a una pequeña pausa, primeramente una pausa musical y luego una pausa publicitaria y luego regresamos. No se olviden de seguirnos a través de redes sociales, a través de Quinto Pilar Divulga Ciencia, en Facebook, Twitter e Instagram, y cuéntenos qué opinan sobre este tema. ¿Existe vida en Marte? ¿Existió vida en Marte? Volvemos. Thank you. gracias. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuerpos esculturales, grandes músculos, rostros perfectos. Nada de esto vas a encontrar en la comedia Ladies Night, pero seguro morirás de risa. Junto a Christoph Baumann, Alfredo Espinosa, Pancho Viñachi, Pablo Aguirre, Eduardo Mosquito Mosquera, Juan Moresi y Marlis Romero. No te puedes perder la función de despedida de esta exitosa obra el jueves 2 de agosto a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Aporte $10. Entérate más a través de Ladies Night Oficial en Facebook. No te pierdas esta noche sin vergüenza. 74 años de la Casa de las Culturas. Rumbo a los 75. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior, de la artista plástica Mónica Ruiz Astudillo. 23 obras de óleo sobre tela. Una exposición que trata de la búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje, una forma de ver y resolver la realidad vivida a lo largo y ancho de nuestro continente. Visítela en el vestíbulo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 31 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué tal, chicos? Estamos de vuelta con Divulga Ciencia. Cuéntenos qué opinan sobre este tema. Estamos hablando sobre la oposición de Marte, que será este fin de semana. Vamos a estar a 51 millones de kilómetros cerca de Marte, o nos apartará esta distancia del planeta rojo, y será una gran oportunidad para poder observarlo con un telescopio e intentar identificar cuáles son sus características. Podríamos tal vez identificar los polos congelados de Marte y también un poco de su estructura, de su superficie, a través del telescopio. Ahora, chicos, algo particularmente interesante que pasó durante este mes fue que Marte tuvo una gran tormenta de arena, muy similar a la que tenemos nosotros aquí en la Tierra, pero fue realmente una tormenta tan grande que prácticamente se le pudo ver en toda la atmósfera de Marte. Lamentablemente esto nos quita un poco de visibilidad de cómo era su superficie anteriormente, pero sin embargo va a ser una gran oportunidad para observar los polos congelados de Marte. Chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Existió vida en Marte? Cuéntenos a través de los comentarios en redes sociales. Vamos a publicar este programa el día domingo en la tarde y ustedes podrán también contarnos o comentarnos qué opinan sobre este tema. No se olviden de inscribirse a través de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram para esta velada astronómica en la que observaremos el planeta rojo con el telescopio. Chicos, obviamente la humanidad es muy curiosa por intentar descubrir cuáles son los misterios que esconde Marte, tanto en su origen, tanto en su evolución. Como conversábamos sobre esta misión InSight, nos va a traer bastantes detalles sobre cómo funciona el sistema sísmico de Marte, cómo se está moviendo, si es que tiene placas tectónicas o no, de qué está formado también su núcleo, y también nos va a dar ciertas directrices sobre cómo se desarrollaron, cómo evolucionaron los planetas rocosos en el sistema solar. Aparte, no hay gente loca que está planificando otras misiones muy interesantes, como por ejemplo este gran personaje que es Elon Musk, que es un empresario que tiene diferentes empresas, diferentes industrias que realmente han revolucionado la industria y sobre todo la industria sostenible en el planeta. Él tiene, hemos hablado de él anteriormente también, y él tiene por ejemplo esta empresa que se llama Tesla, que construye y vende carros eléctricos, bueno, 100% eléctricos, y que de hecho son automóviles de lujo. que planifica sobre todo traer un poco más de sostenibilidad al planeta, dejando de utilizar combustibles fósiles y obviamente crear su negocio a partir de este modelo. También él es el director y el dueño de SpaceX, que es en este momento la más grande contratante con la NASA para proveer de cohetes que llevan misiones fuera de la Tierra. Y él, dentro de este esfuerzo, ha creado diferentes naves o diferentes cohetes que llevan estas misiones fuera de la Tierra. Por ejemplo, el Falcon 9, e incluso también el Falcon Heavy, que fue los últimos cohetes que llevaron una misión afuera del planeta Tierra, y que de hecho este Falcon Heavy es el cohete más poderoso hasta ahorita creado. Y algo particularmente interesante es que estos cohetes prácticamente son reciclables. Entonces, una vez que estos cohetes llegan al espacio y liberan la misión al espacio para llegar a donde tiene que llegar, ellos regresan, o sea, entran nuevamente a la atmósfera de la Tierra y aterrizan para ser nuevamente utilizados. Esto también disminuye un montón los costos de, no únicamente de las misiones, de las misiones espaciales en general, ¿no? Pero lo que planifica Elon Musk para explorar Marte en este caso es crear incluso un cohete muchas veces superior. Este cohete se va a llamar VFR y prácticamente piensa que con este cohete pueden llevar misiones tanto turísticas como de exploración a la Luna y también a Marte. Elon Musk realmente está planificando e invirtiendo un montón de recursos en este proyecto y piensa que ya para el 2024 él podría enviar misiones de exploración tripuladas a Marte. Veamos qué es lo que pasa. La NASA lo plantea para el 2030 y solo el tiempo dirá quién llega primero. Realmente esta es una nueva carrera espacial por intentar colonizar Marte en este momento. Chicos, si es que ustedes están interesados en asistir a nuestra velada astronómica, pueden inscribirse a través de redes sociales. Estamos como Quinto Pilar Divulga Ciencia en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, nosotros les responderemos en su inscripción de última hora para la velada de este fin de semana. Chicos, además de Marte, nosotros vamos a poder observar otros 4 planetas que van a ser visibles en el cielo nocturno. Vamos a poder observar Venus, que ustedes lo verán todas las tardes ocultarse por el oeste como la luz más brillante en el cielo nocturno. Todos ustedes lo habrán visto y que muchas veces nuestros abuelitos y nuestros padres dicen que es el lucero de la tarde o el lucero de la noche. También podremos ver Mercurio con el telescopio y también con binoculares. Podremos ver incluso Júpiter y también Saturno. Saturno particularmente va a ser súper chévere observarlo porque se pueden observar sus anillos, los anillos de Saturno, que son estas partículas que orbitan este planeta gaseoso y que forman estos anillos que los vemos desde lejos. Aparte también podremos ver el planeta más grande del sistema solar, que es Júpiter, e incluso podremos también reconocer estos contrastes que tiene la atmósfera de Júpiter, que prácticamente son nubosidades que giran o que se transportan a través de la atmósfera de Júpiter. Esto es algo muy interesante de ver, chicos, así que no se lo pierdan. Además vamos a tener también una degustación de chocolate fino de aroma gracias a nuestro auspiciante Pell Organic Chocolate, y bueno, muchas cosas más. Realmente va a ser una velada increíble. Aparte, chicos, en este momento les voy a conversar un poco sobre Serendipia Streaming, que es este programa que lo estamos haciendo semanalmente, todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde. La siguiente semana va a ser en la Casa Tomada, que queda cerca de Ciespal. Esto es en la Andrade Marín y Eloy Alfaro. Les esperamos, síganos también a través de redes sociales y entérense dónde vamos a estar. Esta semana precisamente conversamos sobre cómo funciona estas relaciones sociales y dentro de las relaciones sociales la infidelidad en el ser humano. Nosotros nos preguntaremos, chicos, ¿realmente existe un amor para siempre? ¿Realmente existe la fidelidad entre una pareja? Y fue un tema bastante interesante analizarlo con Fercho Zambora y también con Yasmina Lorraine, que son los dos otros conductores de Serendipia Streaming junto con mi persona. Entonces, lo analizamos hasta un punto en el que concluimos, o mejor dicho, discutimos si es que realmente la biología es la que influye más en nuestras decisiones de estar únicamente con una sola pareja, o de hecho ser infiel a nuestra pareja y buscar otras parejas alternativas. Algo que es interesante, por ejemplo, es que en el resto de especies en el reino animal existe una monogamia social, o sea, las parejas, como en el caso de algunas aves y también en el caso de algunos mamíferos como el como el ratón de la pradera. Escogen una pareja con la cual crían a sus hijos, invierten recursos, invierten tiempo para poder proteger y lograr que esta criatura crezca y se reproduzca a su vez para transmitir su material genético a las siguientes generaciones. Pero no existe una monogamia sexual, o es extraño que exista una monogamia sexual en el reino animal. Y nos preguntamos en ese caso, ¿los genes juegan un papel más importante para tomar una decisión de si estar únicamente con una pareja, tanto social o sexualmente en el caso del ser humano, o existe algo más que defina esto? Vamos a irnos a una pequeña pausa musical y vamos a responder esta pregunta, chicos. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop. Estamos de vuelta con Divulga Ciencia, chicos, y estamos hablando sobre este tema tan interesante que es la infidelidad y las relaciones de pareja. Chicos, principalmente definamos qué es una relación monógama. Una relación monógama, tanto social o sexual, es cuando dos personas acuerdan tener de cierta forma exclusividad en las relaciones románticas o sexuales entre estas dos personas. Este acuerdo se rompe cuando una de las dos personas o las dos personas comienzan a visitar a otras personas o tienen estas relaciones románticas fuera de esta relación principal. A esto le llamamos infidelidad. infidelidad. Ese tema es bastante complicado de tratar y de hecho muchos científicos, tanto psicólogos como neurocientíficos, han intentado conocer qué es lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro cuando una persona primeramente está enamorada de otra y segundo cuando esta persona es infiel a otra persona. En este momento sabemos que, aparte de existir relaciones monógamas entre seres humanos, existen un montón de diferentes otros tipos de relaciones. Por ejemplo, recientemente se está volviendo un poco de moda, se está escuchando mucho más de las relaciones poliamorosas. Esto es interesante porque en el caso de las relaciones poliamorosas no se trata únicamente de dos personas que tienen relaciones tanto sociales como sexuales o una relación romántica, sino que de hecho son varias personas o una persona que tiene estas relaciones románticas con varias personas. Esto particularmente es interesante y ustedes se preguntarán, ¿yo puedo hacerlo? De hecho, estos estudios en parejas poliamorosas han arrojado algunos resultados bastante interesantes, digámoslo así. Cuando una persona que tiene cierto compromiso con otra y que realmente tiene sentimientos profundos, tanto de amor como de apego hacia otra persona, para ella es difícil aceptar que su pareja tiene una relación fuera de esa relación. Entonces estas personas poliamorosas sienten celos de que esta persona salga con otras personas, pero aún así lo aceptan. O sea, llegan a un acuerdo en el cual esta persona se encuentra o estas personas se encuentran saliendo o teniendo relaciones románticas y sexuales con otras personas. Existe, por ejemplo, y ustedes habrán escuchado también este tipo de relación que se les llama swingers. Son personas que comparten una relación romántica, pero que están de acuerdo con tener relaciones sexuales con otras personas. Y de hecho suelen disfrutar o gastar este tiempo, invertir este tiempo para conocer nuevas parejas y entablar relaciones sexuales. Realmente esto es algo complicado porque, como ustedes imaginarán, realmente existe una gran o una alta tasa de transmisión de enfermedades de transmisión sexual a través de este tipo de personas o en estos círculos. Entonces es algo para considerarlo. Cuéntenos ustedes, chicos, ¿podrían tener una relación poliamorosa, una relación swinger? Es un tema bastante interesante y de hecho en este momento, en unos 15 minutos, se va a publicar el programa este Serendipia Streaming, en el cual nosotros conversamos sobre este tema y lo tratamos más a profundidad. En todo caso, les voy a contar un poco de datos curiosos sobre las conclusiones y las discusiones que pasaron ayer en Serendipia Streaming. Les cuento, nuevamente síganos a través de redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Nos pueden seguir y también comentar tanto este programa como Serendipia Streaming y el resto de eventos que tenemos. Chicos, cuando nosotros estamos enamorados, funcionan o ocurren un montón de cosas en nuestro cerebro. Por ejemplo, una antropóloga que también ha hecho estudios neurocientíficos en personas que están enamoradas de una persona, ha identificado tres sistemas cerebrales que ocurren cuando nosotros estamos enamorados. Uno de ellos es una atracción física, una atracción sexual, en la cual prácticamente se identifican dos hormonas que promueven este tipo de atracción. Por una parte es la testosterona y también la progesterona en el caso de las mujeres. Esto promueve el deseo sexual y también promueve que nos atraigan diferentes parejas, independientemente de si es que son nuestras parejas románticas o no. El segundo sistema cerebral se le llama el enamoramiento romántico, y este enamoramiento romántico prácticamente está motivado y está mantenido por la dopamina, que es un neurotransmisor que juega un papel súper importante en el sistema de recompensa del cerebro, que es lo que se le llama a un sistema que nos lleva o nos motiva prácticamente a buscar una y otra vez ciertos estímulos que nos dan placer. Y este término, esta palabra es bastante clave, el placer, porque este sistema de recompensa se activa cuando nosotros hacemos algo que nos produce placer, hablando por ejemplo de comer, hablando de hacer ejercicio, de entablar relaciones sociales, de tener una relación sexual y también de estar enamorados. El tercer sistema cerebral que Helen Fisher identificó se llama el apego, y esto prácticamente pasa en relaciones sociales filiales. Hablamos, por ejemplo, en un grupo de amigos, hablamos dentro de una pareja que ya tiene mucho tiempo, incluso también entre padre y madre o miembros de una familia cercana. Incluso sabemos que una hormona que se produce cuando tienes o cuando experimentas este tipo de relaciones sociales es la oxitocina, que se le llama la hormona del amor. o la hormona del bienestar. Esto se produce también en las mujeres cuando dan a luz a su hijo y promueve o motiva o fortalece este vínculo entre la madre y el hijo. También sabemos que cuando tenemos una relación sexual y llegamos al orgasmo, nosotros también, o sea, nuestro cerebro secreta oxitocina. Esto de alguna forma intensifica el sentimiento, la emoción por nuestra pareja de apego, nos acerca más a ella. Ahora, hay una pregunta que nos hacíamos el día de ayer y era si es que podemos enamorarnos más de una persona a la vez. Y de hecho, según varias investigaciones y según las experiencias de muchas personas, nos pondremos a pensar en este momento de si es que nos hemos enamorado más de una persona a la vez en nuestra vida. Y de hecho, esto suele pasar. Por ejemplo, podemos estar con una pareja y nos puede atraer sexualmente otra persona, o incluso también nos puede atraer románticamente otra persona. Pero, bueno, afortunadamente o lamentablemente, nosotros no podemos tener sentimientos tan intensos con dos o más personas a la vez. Ustedes habrán escuchado de algunas relaciones románticas que se les llama, por ejemplo, esas relaciones polígamas, en el que una mujer o un hombre está con varias personas a la vez. Y de hecho, en estos, porque incluso existen matrimonios, en algunas culturas, estas parejas llegan a un acuerdo tanto social como religioso de estar juntos. Por ejemplo, en el caso de algunas culturas árabes, un hombre está con diferentes esposas. Y nos preguntamos, o sea, ¿realmente una persona puede estar con varias personas a la vez románticamente? Es más o menos el caso del poliamor. Pero según las investigaciones o según entrevistas que se les ha hecho a las parejas de estas personas, realmente no están satisfechas con ese tipo de relación, porque prácticamente cuando una persona está con un grupo de personas, le da su mayor tiempo, su mayor esfuerzo, su mayor cariño o enfoque o atención prácticamente a una sola persona, y el resto de personas prácticamente se sienten un poco aisladas o se sienten que no reciben toda la atención que requerirían. En mi caso particular, yo pienso que, o sea, realmente tener una relación tanto sentimental, o sea, sobre todo sentimental, o una relación romántica, creo que hay que darle toda el enfoque para que realmente sea exitosa. Nosotros conocemos que en muchas parejas, después de estar mucho tiempo, ocurren algunos problemas y se separan. Entonces, podría llegar un momento en el que estamos con una pareja a la que le queremos mucho, con quien queremos pasar el resto de nuestra vida, muchas veces decimos eso, pero que no funciona la relación. Entonces, esto depende, e incluso en algunas parejas se llega a un punto de serle infiel, y hablamos nuevamente de la infidelidad. Y cuando nos preguntamos, y de hecho respondemos la pregunta que nos hicimos anteriormente, si es que los genes tienen tanta influencia para que nosotros tomemos la decisión de ser infiel a nuestra pareja, o si es que todos estamos programados genéticamente y nos hemos desarrollado evolutivamente para serle infiel a nuestra pareja. Si es que pensamos en la naturaleza, prácticamente el éxito en la naturaleza es que todas las especies transmitan sus genes a la siguiente generación y que de esta forma la especie se perpetúe en el tiempo. Pero particularmente en los seres humanos ocurre algo. Nosotros no únicamente somos consecuencia de nuestros instintos. Sí existe una gran influencia de nuestros instintos, o sea, tal vez de nuestro instinto sexual, tal vez de la atracción que podamos sentir hacia otra persona, pero nosotros tenemos muy desarrollado el neocórtex, que es esta zona del cerebro que nos lleva a tomar decisiones racionales, conscientes, y analizar cuáles pueden ser los resultados de una decisión. Entonces, si es que me preguntan, chicos, yo pensaría que una persona que dice que ha sido infiel porque la naturaleza dice, o sea, le ha llevado a desarrollarse de esa forma, es una persona que no tiene desarrollado su neocórtex totalmente. Chicos, en este momento nos vamos a una pequeña pausa. De hecho, nos estamos despidiendo en este momento porque ya solo faltan 5 minutos para terminar el programa, pero les recomiendo que apenas se acabe este programa, ustedes entren a nuestro Facebook, porque se va a publicar este programa en el que estamos hablando sobre la infidelidad y otros tipos de relaciones. Chicos, ha sido un enorme gusto compartir este espacio y tiempo con ustedes, hablando sobre Marte y también sobre la infidelidad y cómo funciona nuestro cuerpo ante la atracción, ante el sexo y ante una potencial pareja que podría ser nuestra pareja sexual o social. Entonces, chicos, síganos en Facebook, vean este programa, coméntenos qué es lo que ustedes opinan, compártalo si es que les parece interesante y cuéntenos y síganos a través de Facebook y nuestras redes sociales y también a este programa la siguiente semana. Recuerden que Serendipia Streaming va a ser en la casa tomada todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde, dura más o menos una hora y media y les invitamos a participar directamente en vivo en este programa o visitarlo el día siguiente en nuestras redes sociales para comentar y conocer qué es lo que conversamos. También les invito a que nos escuchen nuevamente la siguiente semana, el jueves, a partir de las 5 de la tarde, por Radio Casa de la Cultura 940M, que estaremos acá conversando sobre otro tema analizado desde la perspectiva de la ciencia y la divulgación científica. Si es que se animan a la velada astronómica, chicos, nos vemos este fin de semana y escríbanos a través de nuestras redes. Nos vemos pronto. Muchas gracias, chicos. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga Ciencia. ¡Hasta pronto!